Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió.